Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, estamos muy contentos acá de participar de esta importante actividad, de esta Asamblea Nacional. Por primera vez, como Radio Panamericana, en este momento, frente a la oportunidad de formar parte de este gran foro nacional que es Farco y que nos identifica hace muchos años. Contarles que Radio Panamericana funciona acá en Huerta Grande, en el interior de la provincia de Córdoba, en el Valle de Punilla. Y bueno, estamos hace 5 años al aire, desde el mes de agosto del año 2015, ya estamos por cumplir 6 años al aire. Y la verdad que fue una discusión larga, algo que lo hemos evaluado y meditado mucho. Y bueno, finalmente hemos tomado la decisión desde el año 2020 de ingresar a Farco por sugerencia de otras radios colegas. Y bueno, acá estamos en esta etapa. Quisiera invitarlo también a Marcos que cuente un poco hacia dónde va la radio, qué apunta, y bueno, y también como integrante de la radio tenga la palabra. Sí, mi nombre es Marco Sierra. Yo integro la radio, pero estoy trabajando para la radio desde Buenos Aires como corresponsal. Nos dedicamos específicamente a ampliar el campo, digamos, de cobertura de la radio, no solamente con las noticias locales, sino desde la ciudad de Buenos Aires, sobre todo los principales acontecimientos políticos. Especificidad es el conflicto social, así que estamos todos los martes saliendo desde Buenos Aires con los conflictos que hay aquí en la ciudad, que repercuten, ¿no? Que es la caja de resonancia hacia todo el país por el peso político que tiene la ciudad. Así que, bueno, y también ahí saludo a Lucas Molinari, que anda por ahí, que también compartimos algunas salidas cuando se puede. Así que bueno, eso no quiero robar mucho tiempo, pues sé que ha sido como bastante extensa la cantidad de radios que se están incorporando. Bueno, y contentos de poder tener la posibilidad de participar de Farco, ¿no? Así que saludos y ya no sacamos más tiempo, pues sé que se está haciendo como muy largo y falta bastante. Bueno, Gracias.